Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un conversatorio sobre la música popular de los pueblos Abya y Ala se realizará este viernes 5 de agosto en la Casa de las Bandas, en el barrio La Tola, centro de Quito, a las 17 horas. Este evento está dirigido al público especializado en música. La entrada es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.